dedo y la miseria que va consumiéndote sin que te des cuenta. Me he visto de marca, me adentro en tu casa. Un ladrón de guante blanco enciende tu pantalla. Solo son palabras que pronto se olvidan. Otro gag vendrá y la revolución sigue siendo un eslogan más.